El cuerpo de Cristo abandonará este mundo con un quejido o con un grito de victoria. ¿Cree? ¿Qué cree usted? ¿Usted va a dar ese grito? ¿Usted lo va a hacer? Qué bueno, hermano. Eso es tener ánimo y creerle al Señor. ¿Ya? Qué bueno. Jesús habló de estas cosas y dijo acerca del tiempo final. Dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Desafiando nuestra fe. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Desafió nuestra fe. Cuando Él venga, ¿lo hallará haciendo lo que Él le dijo que hiciera? Él lo desafía por su palabra, Jesucristo. ¿Usted lo va a hacer? Usted no lo va a hacer. Pero Él dice, el deseo de Él es que usted lo haga, que usted permanezca en la fe en Cristo Jesús y haga las cosas que Él le mandó que hiciera. Es simple, el Evangelio no es difícil de entender, la palabra de Dios tampoco, y cuando hay alguien quien puede enseñarle, gloria a Dios, pero mi carga es ligera la carga. ¿Sabe lo que no a nosotros nos impide o nos pone una barrera? Somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos ponemos barreras en nuestra vida y nos acomodamos. Pero el Señor, en su misericordia con nosotros, lo hace igual. Porque usted dice, no, pero es que yo soy así, pero el Señor me usa igual. Sí, lo usa igual. Pero el Señor, ¿cuán más gloria le tiene guardada a usted si usted dispone su corazón para cambiar de cierta manera su carácter, cambiar su ánimo, aumentar su fe, ser más positivo, tener más ganas? ¿Cuánto más haría el Señor con usted? Pero el Señor lo va a hacer, hermano, no se preocupe, es un desafío del Señor. ¿Usted, cuando vea todas estas situaciones que suceden, seguirá creyendo? ¿Tendrá fe? Cuando vea todas estas situaciones que suceden, ¿seguirá creyendo usted? ¿Qué dice usted? ¿Sí? Qué bueno. Es una buena respuesta. Sí. Es corta, pero es buena. ¿Usted seguirá creyendo aunque las cosas empeoren? Porque las cosas van a empeorar. Yo le declaro la palabra de Dios porque así va a ser. Esto no va a ser miel sobre hojuelas. Esto va a ser más difícil cada día. Usted va a ser perseguido en un tiempo más. No con la persecución, a lo mejor como fueron los primeros cristianos por los romanos, ¿cierto? O por Nerón, que era un terrible, ¿cierto? Sino que va a ser perseguido en muchas formas. Va a haber discriminación. Bueno, varias formas, ustedes ya las conocen. Ustedes son cristianos que tienen el tiempo, mucho tiempo en Él. Así que, entonces, hermanos, esto va a empeorar, pero el Señor tiene sus promesas y Él mueve a sus profetas, no yo, sino los que están aquí, en la Escritura. El Señor dijo, quiero que ustedes, más que hablen en lenguas, profeticen. Y yo quiero profetizarle hoy día. No, entiendo lo que es profetizar, ¿cierto? Profetizar es declarar la palabra de Dios, nada más. ¿Ya? Eso es. Y eso lo voy a declarar hoy día, a usted. Abra su corazón y ponga sus sentidos alertas. El Espíritu Santo, hermano, inspiró las profecías de Isaías para estos últimos tiempos. Y una profecía que es clara y que le voy a explicar por qué viene hacia la iglesia hoy para animarla en la profecía de Isaías en el capítulo 54. Por favor, abra su Biblia porque lo lee, porque leerla, porque vamos a desmenuzarla, pero no me voy a demorar mucho rato, hermano, va a ser simple. Porque la misma palabra que tiene poder y autoridad, a usted le va a hablar al tiro cuando usted lea esta profecía. Le va a hablar. Y usted decir, ¿seré yo, Señor? ¿O será la iglesia? ¿O será Israel? ¿Qué será? Sí, Isaías 54. ¿La tienen todo? Dice el versículo 2 y 3. Dice así, dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones. Sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y en el versículo 1 habla, dice: regocíjate, oh estéril, lo que daba, no, la que no daba a luz. Léalo ahí primero. Levanta canción, dale fuerte. De júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que la patrón de la casa. Ha dicho Jehová. Ahí está hablando de dos personas, ¿cierto? De la desamparada y de la que tiene marido, la casada. Pero yo me voy a centrar, después lo voy a explicar este versículo 1. En el 2, ¿cierto? Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga las cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás. El 3 dice: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás ciudades asoladas. Para darle una visión de lo que sucedía en ese tiempo, en el tiempo de Jeremías, de Isaías, donde el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, quiero hacerle como una reseña histórica, para que usted se ubique más o menos. En ese tiempo que habla Isaías, la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas y deshabitada desde el año 1587 antes de Cristo. Habían sido cautivos por Nabucodonosor y habían sido llevados ahí. Estaban ahí. Y Israel era comparado con una mujer estéril. Así era comparado a Israel cuando estaba en cautiverio. Y para afirmarle esto, no lo busque, sino que yo se lo voy a leer. Dice, para afirmar esto, que Israel era como una mujer estéril, porque no estaba en el lugar donde debería haber estado. El profeta Jeremías relata en Jeremías 10:20 lo siguiente, dice: mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda ni quien cuelgue mis cortinas. Eso era lo que sucedía con Israel. Esa era la situación que ellos vivían. Y Jeremías lo deja claro. El pueblo de Israel estaba alejado, cautivo, en Babilonia, y no había esperanza. Y Dios estaba triste, triste por su pueblo. Pero las cosas se arreglan, hermanos. Siempre Dios tiene una palabra, ¿cierto?, que arregla las cosas. Este pueblo estaba ahí, pero el Señor arregla inmediatamente, no inmediatamente, pasan años, pero el Señor lo arregla. Y la profecía, usted las ve, de Isaías, ¿cierto?, el 53, lea del 42 hacia adelante al 58, y usted va a ver cómo Dios arregla las cosas, porque Él tiene propósitos con su pueblo, y tenía propósito con Israel, su pueblo amado. Y el Señor por boca de Isaías, demuestra su gracia y su poder, y nuevamente por la boca del profeta declara la profecía acerca de que la estéril ya no va a ser estéril, de que tienen que animarse y volver de nuevo a donde venían, y cuando ellos lleguen a ese lugar tienen que levantar la tienda, tienen que animarse, tienen que fortalecerse en el Señor. Y tienen que llegar al culto de nuevo a Dios, a servir a Dios nuevamente.